Señoras y señores, lo que ustedes van a escuchar a continuación es una de las bandas nuevas más interesantes del momento. Totalmente recomendable. Con ustedes, la banda del mes en el Bicho Reactor. Suena la banda del mes de DAS después de aquel suceso, o completo después de aquel suceso de haber escapado por la ventana. Su tema por Güemes es mejor de su disco Slap. Algunos científicos afirman que desciende de la cucaracha. Otros aseguran que es pariente cercano de la mosca tsetse. Si no lo miras con atención, lo podés confundir con un zángano. Pero si te pica, podés estar seguro. Nada podrá sacar al rock de tu sangre. El bicho reactor. Todos los martes a las 22. Por FM La Tribu. Original de los Beatles, versionado, gran versión de Siouxsie and the Banshees, de un tema que le compone Lennon a la hermana de Mia Farrow, allá en la India, que no quería salir de la cabaña donde estaba Mia Farrow, y digamos, la letra habla de eso, digo, pero por favor salí a jugar. Estoy leyendo un libro de los Beatles que cuando termine voy a... ¿El del ingeniero? El de Peter Brown, que Peter Brown fue asistente de Brian Epstein, que fue el manager histórico de sí. Los Beatles. Después te cuento muy bien. Dale, lo traigas porque es interesantísimo. De hecho, fue un libro, actualmente es un libro boicoteado por los Beatles vivos, porque Peter Brown fue muy amigo de Lennon, y Lennon accedió a hablar con él en su momento, en el medio muere y cambia drásticamente las relaciones, porque cuando estaba vivo Lennon hablaron todos, los Harrison, McCartney, claro. Y todo eso. Cuando murió dijeron, no hablamos más con ese tipo. La estrella de los Beatles es fascinante. Hay cosas reveladoras, porque Anthology, el DVD, la película, está un poquito más limpio, más ATP. Sí, esto es crudeza total, se cuenta cosas... ¿Está en castellano? Sí. ¿Cómo se me lo prestó Agustín Rocino de Catupecu Macho? Mira. Me dijo, esta es la biografía definitiva de los Beatles, y no le erró. Y desde el año 82 que no se vuelve a reprimir en Argentina. ¿El libro ese? Sale 300 pesos usado en Mercado Libre. Mira. Te voy a prestarte de datos reveladores. Dale. Yo tengo el libro de la antología. Lennon misógino, por ejemplo, tiran ahí. Epa. ¿A qué? A ver, explicamos un poco. Atacan, ¿Qué querés decir con eso? Tenía un trato muy distante con Cynthia, su mujer, la ocultó durante mucho tiempo. Sí, pero eso era una estrategia de Epstein. Sí, además de estrategia, él... cuando genera, creo que estaba ganando millones y millones y millones de libras. Sí. Y su mujer estaba alquilando un departamento por 5 mangos uh-huh. en una pensión. Y él sí. jamás iba a verlo cuando estaba embarazada, sí. ni cuando nació el hijo. Julia. O sea, tenía una relación muy distante con las mujeres porque había muerto su madre. Su cuando madre, no, papá no. murió. Este, un ser humano, digamos. Un ser humano. Sí, es un humano, por eso. La parte buena del libro es que desmitifica todo. Claro. Entonces, arranca diciendo, Lennon es esto, tac, yo abajo. Yo creo que Lennon fue el que más se mostró ser humano, digamos, y menos estrella de rock, de los cuatro. Sí, y además la lucha de egos comienza del mismo momento que se conocen los dos. Sí, y gracias a eso hacen las canciones que hicieron. Bueno, muchas cosas. Bueno, vamos a pasármelo después. ¿Escuchamos un poco de rock? Por favor. ¿Qué vamos a escuchar? Hace menos de un mes se cumplieron 35 años desde la edición de Dinastía, un clásico de Kiss. Sí. El disco más argentino de Kiss, porque Kiss ingresa a la Argentina fuerte con ese disco, con Fui Hecho para Marte, por ejemplo, que es el corte de difusión. Odio esa canción. Bueno, pero es la no que vamos a escuchar esa, ¿no? No, vamos a escuchar Carisma, el tema cantado por Gene Simmons. Carisma. Carisma. El tema cantado por Gene Simmons. Algo abre el lado B. Dale, vamos a escuchar. Thank you. Durante décadas, un raro insecto ha picado a los músicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del dicho reactor. Hoy, vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes, 22 horas. Oye, ya. Escuchando es Saint Behind the Glass del disco Kiko de los Lobos, un discazo que conseguí hace poco, por suerte. Me encantan los Lobos, del año 92. Es como la gran vuelta de los Lobos. Hay un, en YouTube hay un, bueno, hubo con la edición del disco, hubo, no, con la celebración de no sé cuántos años la edición del disco, hay un show que está, se filmó, se editó en DVD todo, que se puede encontrar en YouTube, que está buenísimo. Nunca tocaron los Lobos acá, ¿no? Sí, vinieron, sí, con Jimmy Vaughan, tocaban en la cancha de Huracán, yo no fui. Pero me dieron ganas. Qué showdata ese. ¿Qué año fue? No me acuerdo. ¿Por acá, mamita? Sí, sí, sí. No, no era fácil. No era, sí, por ahí. Ah, está. Sí, era por esa época. Era mediados de los 90, un poquito pasados. ¿Tenía su público? Porque hay que tocar en Huracán, ¿eh? Y no me acuerdo bien. Es una cancha, ¿no?, chiquita. Un club bastante... Ah, vos. Ah, no, pero digo, fuera de joda. No, hay que meter. Como ese show de Decalte en River en el 90 y pico que... Hombre. La primera vez de Derby, de Rock Cal... Festival. Ah, el primero, ¿no fue en Vélez? No, fue en River. Con Steve Wolf. Esos shows que hoy ves y decís, sí, che, ¿cómo esta banda tocó en un estadio tan pero grande? Pero el de Cal lo llenó. ¿Lo llenó? Sí, claro. Llovió esa noche, ¿no? Sí. Muchas botas texadas. Sí, sí, mucha bandana, mucha bandana. Mucho pantalón nevado. Mucho alineador corrido. Animal Print. Sí, sí, me ha gustado bastante el show, ¿eh? Sí, había estado bueno. Tengo amigos que fueron. Yo no sé por qué no fui todavía. Bueno, tengo la declaración del interés cultural de Lucho Rantón, quería leer algunos fragmentos. Dicho programa se ha convertido en un frecuentado espacio del under radial de nuestra ciudad, convirtiéndose así en lugar de paso obligatorio para los artistas que transitan cada espacio de expresión artística. Reconocido como un espacio de rock El programa tiene un fuerte, su fuerte en lo musical, pero también se destaca por abarcar áreas como cine y otras disciplinas artísticas. Iniciado en el 2004, su afinidad por la música generó que los artistas que pasaban por el programa lograban relacionarse casi desde el mismo lugar, sintiéndose parte del proyecto. No voy a leer todo, son un par de párrafos. Sin dudas, destacar este programa de radio es reconocer no solo a quienes realizan El Bicho Reactor a diario, sino también es reconocer a aquellos artistas que son parte del programa y del mundillo artístico que circula por nuestra ciudad sin ser percibidos por momentos por las grandes luminarias. Es por lo expuesto, señor presidente, que se considera significativo destacar de interés cultural el programa radial El Bicho Reactor. Quería leer algunos fragmentos de la declaración de interés cultural de Bicho Reactor. Y también menciona la tribu, perdón que se... arranca, que era lo que había dicho antes, ¿no? El presente proyecto de la declaración está dirigido a destacar la trayectoria del programa de radio El Bicho Reactor, que emite desde 2004 en el FM La Tribu, que no fue un dato menor, por eso quiero destacar el lugar y el espacio de La Tribu. En esta declaración que hemos tenido, ya les conté, de en breve va a haber un evento que va a estar abierto al público, así que vamos a anunciarlo, va a ser en la legislatura, donde vamos a hacer oficial la declaración de interés cultural del Bicho Reactor. Imagino algunos oyentes que están presentes. Hay oyentes que no pueden faltar. Y alguna banda va a tocar en vivo acústico. En breve. También se viene una fiesta, se viene shows, El Bicho Reactor. Estamos agitando, viene una hecha la trampa. Acá los oyentes de La Tribu saben de qué estoy hablando. ¿Podemos anunciar ya la banda que va a tocar o todavía lo dejamos para más adelante? Lo dejamos martes que viene. Va a haber una banda, vamos a hacer un programa dentro de poco. Yo creo que podemos tomar eso como celebración de los 500 programas porque vamos a estar ahí. Que van a estar tocando en vivo en el estudio, nosotros transmitiendo desde el auditorio, invitando a la gente a que venga a participar del programa y ver a la banda en vivo a través de la pantalla. Vamos a ir anunciándolo dentro de un par de programas. Ahora sí, nos vamos, amigos. Ha sido un placer. Nos encontramos el martes que viene. Durante la semana, el Bicho Reactor Radio, @gmail.com, el Bicho Reactor 07.blogspot.com, en el Facebook, todo lo que ustedes ya saben. Nos vamos con lo nuevo Primal Scream, editado el año pasado, el tema que le da nombre, a que abre el disco, en realidad. El disco se llama More Light, el tema se llama 2013. El único programa de la radiofonía que no habló del mundial. Vamos, vamos a seguir hablándolo. Nos vamos hasta el martes que viene y portémonos todos mucho más, mucho peor de lo que nos venimos portando. Primal Scream 2013. Chao, hasta el martes que viene. La tribu 88.7.